amanece un nuevo día, otra noche sin dormir, recordando los momentos de mi vida junto a ti. En la puerta del colegio donde yo te conocí, un tropiezo y unos libros que cayeron para que mirando a mi lado en las clases de inglés. Entre risas y caricias planeábamos qué hacer. Cuando el año se acababa me dijiste, escúchame, tengo que cambiar de curso, miré muy lejos, pero pronto recuerda.